Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 409 del Rincón del Fanático. ¿Saben qué? Con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arre. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Un placer estar contigo y con toda nuestra audiencia para esta edición 409 que, bueno, promete estar muy, muy, muy interesante. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Qué bueno que es así. Porque con esto de los Juegos Olímpicos que finalizaron, van a iniciar los Paralímpicos, la NFL que está a nada de arrancar, debemos de tener un gran podcast hoy. Así es, Muchas así es. noticias. Muy bien. Pues a ver, platícanos qué noticias traes. Esta semana, por supuesto, bueno, hablar de lo que fue la final de los Juegos Olímpicos, analizar un poco lo que fue el medallero. Muy interesante ver, obviamente, hablar un poquito de la clausura. Bueno, voy a esta el la edición de hoy voy a hablar un poco acerca de trades, un tema que me encanta, puesto que, claro, ha habido muchos trades en estos últimos días, ha habido muchos movimientos en la NBA, ha habido unos trades importantes, interesantes, igual que en el béisbol con esta finalización del 31 de julio con todos los cambios que se han suscitado. Bueno, Roberto, por supuesto, hay que hablar del tema de Lionel Messi. Eso es un tema que hay que tocarlo porque, bueno, eso está candente. Eso está muy candente y creo que hay que tocarlo. No, no muy extensivo, pero hay que tocarlo porque está en boga y mi opinión la voy a dar. Espero escuchar la tuya. Y bueno, eso, por supuesto, tema obligado. Béisbol, vamos a hablar también dentro de la parte de los comentarios de los trades, pues vamos a hablar del béisbol, por supuesto, nuestro acostumbrado paneo. Imagino que tú hablarás de los numeritos de la última semana, o sea que muy importante. Y por último, pues bueno, voy a tocar el tema del motociclismo que se reanudó, se acabaron las vacaciones, comenzaron las vacaciones de Fórmula 1 y se terminaron las vacaciones del motociclismo. Ayer tuvimos competencia y bueno, de eso voy a estar conversando. Y por supuesto, pues acompañándote en toda la parte de las noticias que traigas en cuanto a la NFL, que bueno, vamos a estar ya muy próximos, ya falta menos, ya estamos prácticamente a la mitad del mes de agosto, Roberto, y falta, bueno, creo que falta menos de un mes, si mis números no son incorrectos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que traigo. Bueno, ok, pues muchas gracias. Realmente la NFL va a arrancar el 12 de septiembre, que estamos un mes, 3 días. Ok, bueno, fíjate, claro, un mes, 3 días. Muy bien, muy bien. Exactamente. Pues a ver, ahí te van mis noticias. Yo obviamente te acompaño por la parte de base. Especialmente hablando de cuáles jugadores se van a tomar en el fantasy acorde al rendimiento que han tenido en los últimos 7 días. Por supuesto que queremos platicar y quiero platicar de Lionel Messi. Vi la despedida, quiero platicarla porque sé que si Ángel estuviera con nosotros estaría llorando tanto como lo hizo Messi en esa despedida. Quiero platicar de los Juegos Olímpicos, de cómo le fue a México, de ello en general, cómo me fue a mí en el fantasy de de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Te quiero platicar del escándalo que es bien sabido en México con los deportes, con los atletas, pero más allá, con la Federación Mexicana, toda la federación que lleva los deportes olímpicos. Fíjate, digo, no está aprobado, pero sí quiero mencionar de eso. Voy a ahondar mucho en la NFL. ¿Qué es lo que voy a platicar de la NFL? Pues hubo no nada más el partido del Salón de la Fama que estuvo malísimo, ¿sí? Pero también hubo jugadores y diferentes personas que fueron honrados con poner su busto en el Salón de la Fama, que fueron elegidos ahí. Hubo varios Steelers ahí puestos. Voy a darte una trivia de la NFL, Iván, ¿sale? Porque ya, porque ese A significa que nuestra audiencia tiene que escuchar qué tan bueno eres para la trivia y ahora es de la NFL. ¿Sí? Okay. Voy a platicar también de las 10 mejores defensas a tomar para propósitos de fantasy y finalizaré con el análisis de la división de la NFC Sur. Y eso es lo que trae. Okay. Bueno, entonces eso quiere decir que tenemos que tratar de ser muy muy compactos en nuestras noticias para no hacerlo muy muy pesado, ¿no? En el sentido de que hay muchas cosas que conversar. Sí. Sí, bueno, perfecto. A propósito de lo que estabas hablando de que estabas hablando de lo de los atletas mexicanos, bueno, voy a comentar algo de algo que dijo una atleta mexicana en una competencia en vivo. Me llamó muchísimo la atención porque, oye, que haya hablado algo por una cadena de transmisión tan importante como la que hubo, verdad que me sorprendió, verdad que me sorprendió muchísimo las declaraciones que dio. Así que, bueno, eso lo vamos a estar también comentando. Bueno, Roberto, muchas cosas que hablar. Vamos a empezar entonces rápidamente para ir, para que nos alcance el tiempo, pues, y podamos hablar de todo en su justa medida. ¿Te parece? Sí, por favor. Bueno, perfecto, buenísimo. Entonces, rápidamente hablar, bueno, el béisbol, quería mencionar, bueno, yo creo que ya habíamos hablado, Roberto, la semana pasada de la adición que tuvieron los Yankees. Bueno, todos los equipos se reforzaron de cierta manera, unos bien, otros quedaron fuera, digamos, de la parte de lo que siempre nos comentaba Ángel, de qué equipos vendían, cuáles vendían y cuáles compraban, cuáles eran compradores, bueno, digamos compradores en el sentido de que, bueno, que estaban dispuestos a hacer trades por jugadores prospectos. Ese fue el caso de los Yankees. Los Yankees dieron muchos prospectos. Por ejemplo, el equipo de los cachorros hicieron un trade muy, muy interesante, dando a Anthony Rizzo por una serie de jugadores. Sabemos que los Cubs pues, están en un proceso digamos, de caída. Y bueno, la llegada de Rizzo o la salida de Rizzo de Chicago supone que están recibiendo una serie de prospectos. ¿Okay? Lo mismo pasó con el equipo de los Rangers, con la adquisición de Joey Gallo. Pues bueno, dos piezas muy importantes que obviamente pueden ayudar a los Yankees, pero sinceramente creo que el pitcheo es donde han debido de esforzarse un poquito más en conseguir. La lesión de Gerrit Cole es bastante preocupante para esa rotación que está tan golpeada. Y bueno, la idea pues es que eso se trata, ¿no? Los equipos que vendieron, los equipos que compraron y cuál va a ser cómo va a incidir esto pues en esta segunda parte de la temporada. Bueno, dando un paneo rápido de las posiciones de los equipos, para no extendernos mucho en la noticia, como les venía diciendo, pues a ver, bueno, nada, ha habido el movimiento ha sido muy poco, idéntico al de la semana pasada. Tampa en el primer lugar del este, Chicago en el central y Houston, pues bueno, es el que ha tenido, bueno, Houston no estuvo tan bien, Roberto. Houston perdió posiciones en cuanto a Claro. Atléticos, que tuvo una semana maravillosa ganando 8 de sus últimos 10. En cambio, Houston perdió 6 de sus últimos 10, lo que indica que la diferencia se redujo a solo 2 juegos. No, No sé si y tienes espera, algo. es que no nada más velo sobre los últimos 10 partidos. Hasta el sábado, Houston tenía una estadística que los últimos 22 partidos habían ganado 11 y perdido 11. Por supuesto que Atléticos comió esa diferencia. Digo, siguen a 2 juegos, pero iban a mucho más juegos. Claro, iban a 5. La semana pasada cuando hablamos estaban a 5 juegos. Y dice, bueno, yo dije, bueno, Houston está cómodo. Pero no, mira, y aún falta. Y esa racha que tuvo Houston fue muy buena, muy buena. De hecho, los únicos equipos que tuvieron, voy a hablar de la americana, Oakland, Toronto, los Yankees y Tampa tuvieron 8 ganados de sus últimos 10. Caso contrario, Roberto, es el caso de Boston. Boston se ha caído estrepitosamente. Boston de los últimos 10 partidos perdió 8 y solo pudo ganar 2. ¿Okay? Por eso los Yankees están a 2 juegos y medio de Boston. Bueno, cuidadito porque se puede complicar el asunto aquí. Igual que Toronto. Toronto también ha tenido un repunte importante. Bueno, en la Nacional, los números están igual, también están idénticos. Filadelfia en el este, ¿ok? Atlanta subió. Atlanta tuvo una semana muy interesante, ¿ok? Milwaukee también. Cincinnati también tuvo una semana muy buena con 7 ganados de sus últimos 3. Lo que lo mantiene en el segundo puesto, 5.5, que todavía tiene chance, por supuesto que sí. Y en el oeste, bueno, San Francisco mantiene la hegemonía. Y fíjate, el equipo de los Ángeles Dodgers, le mando, por cierto, un saludo a mi amiga Daphne, que bueno, me imagino que debe estar de capa caída con esto que voy a decir. 6 ganados de sus últimos 10. Y está a 4 juegos de los Gigantes. Y cuidado con San Diego, porque San Diego está a 3 jueguitos nada más de los Dodgers. Así que mucho cuidado. Este equipo de los Dodgers hizo también unas importantes adiciones, Roberto, pero al parecer, no han surtido el efecto esperado, por cuanto no hubo ninguna incidencia importante en comparación con los equipos que sí adquirieron piezas. ¿Ok? Recuerdo que los Dodgers adquirieron a Mark Scherzer, adquirieron a Trea Turner, y yo dije, bueno, con este par de peloteros, este equipo no va a estar imparable. No es que esté eliminado ni mucho menos, por supuesto, pero oye, San Francisco los tiene a raya y eso, pues bueno, es de consideración. Así que bueno, eso es lo que compete en cuanto a las posiciones. Con respecto a las estadísticas, bueno, las estadísticas están muy parecidas a las de la semana pasada, no han tenido mayor índice de incidencia, así que no las voy a nombrar porque no tiene ningún sentido, están prácticamente igualitas, no ha habido ningún movimiento. Así que te cedo para que hables de los juegos importantes, juegos no, los números de la semana, que obviamente nos das para aquellas personas que están jugando el fantasy. Así que te cedo el micrófono. Venga, pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver lo que se ha dado en los últimos 7 días, ¿sale? Voy a poner en este caso a los bateadores, ¿sale? El primero es CJ Cron, que es primera base de Colorado. Él tuvo 4 home runs, 16 carreras impulsadas y .556 de average. En segundo es George Springer, centerfield y rightfield de Toronto. 3 home runs, 11 carreras impulsadas y .364 de average. Por segunda semana consecutiva está en esta lista. Tercero, Starling Marte, centerfield de Oakland. 2 home runs, 6 carreras impulsadas y .500 de average. Cuarto, Trevor Story, shortstop de Colorado. 2 home runs, 6 carreras impulsadas y .478 de average. Quinto, Jesse Winker, left field, center field, right field de Cincinnati. 2 home runs, 8 carreras impulsadas y .391 de average. Sexto, Jonathan India, segunda base y tercera base de Cincinnati. 3 home runs, 6 carreras impulsadas y .345 de average. Séptimo, Jorge Polanco, segunda base shortstop de Minnesota. 4 home runs, 9 carreras impulsadas y 250 de averaje. Octavo, Bryce Harper, right field de Filadelfia. 4 home runs, 7 carreras impulsadas y 308 de averaje. Noveno, Sam Hilliard, left field, center field y right field de Colorado. Él tuvo 3 home runs, 7 carreras impulsadas y 421 de averaje. Y finalizamos con Brian Reynolds, left field, center field y right field de Pittsburgh. Él hizo un home run, 7 carreras impulsadas y 333 de averaje. Esos, como tal, son los bateadores, los ofensivos. Si hablamos de starting pitchers, los 10 mejores, ahí te van, ¿sale? Es el primero, es Cal Quantrill de Cleveland. Tuvo una victoria, ¿sí? En segundo lugar, Luis García de Houston, una victoria. Tercero, Zach Wheeler de Filadelfia, 2 victorias. Cuarto, Yu Darvish de San Diego, 0 victorias, sin embargo, tuvo 2.57 de ERA y 0.57 de WHIP. Quinto, Carlos Rodón de Chicago White Sox, una victoria. Sexto, Austin Gomber de Colorado. Creo que no dije... Perdón. Me equivoqué, perdón. Austin Gomber de Colorado, una victoria. Séptimo, Max Fried de Atlanta, 2 victorias. Octavo, Germán Márquez de Colorado, una victoria. Noveno, Kevin Gausman de San Francisco, y es mío, por cierto, una victoria. Y finalizamos décimo, Ross Stripling de Toronto, con una victoria. Y si me voy a los 5 mejores relief pitchers, ¿sale? Tenemos que, en primer lugar, a Luis Gil de New York Yankees. Tuvo 0 salvamentos, pero tuvo un 0 de ERA y .82 de WHIP. Segundo lugar, Luis García de San Luis. 0 salvamentos, pero tuvo tanto 0 de ERA y 0 de WHIP. Tercero, Emmanuel Clase de Cleveland. Tuvo 3 salvamentos. En cuarto, David Bednar de Pittsburgh, tuvo 0 salvamentos, pero tuvo un 0 de 0 de WHIP. Y finalizamos con Tony Watson de San Francisco, 0 salvamentos, pero tuvo 0 de ERA y .23 de WHIP. Y estos serían los jugadores. Y por lo que estoy viendo, hay muchos relevistas que seguramente están disponibles en varias de las ligas, Iván. Seguro, seguro. Y esos son, y hay jugadores ahí que estoy seguro que no están tomados en ninguna otra liga, se pueden tomar. Así que bueno, mira, excelente. Está muy bien. Y lo que nos lo que la audiencia pueda aprovechar de aquí, pues interesante. Acuérdense que ya falta poco para ya muchas ligas que ya en pocas semanas comienzan a estar en playoff. No sé cómo vas, Roberto, no sé cómo vas en el fantasy, que vas mejor que yo ya no tengo oportunidad, voy de último, pero sí. Creo que tú sí tienes chance, por lo menos, de entrar en una de las divisiones en el cuarto puesto. Voy ahorita en sexto lugar. La semana pasada le gané al que iba en la séptima posición, en la sexta posición, y yo iba en la séptima, y le gané 18-3. Wow, entonces, una pela. Sí, entonces con lo cual me subí a la sexta posición. Sin embargo, esta semana voy contra el que va en el número 2. Entonces, digo, por el resultado que llevamos ahorita no me preocupo, porque sé que mis picheos y mi ofensiva, más bien mi ofensiva, es la que va a quedar bien. Entonces sí, ahí voy y no estoy pronosticando nada, para mantenerme tranquilo y firme para poder pasar. Exactamente. Sí. Bueno, muy bien, excelente. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de NBA, Roberto? Genial. Bueno, siguiendo con los, porque aquí también tenemos que hablar de traspasos, de trades. La nieve ha tenido movimientos muy interesantes. Ya para la venidera campaña. Bueno, yo creo que lo más a destacar fue el que, bueno, no sé si pudiste leer la noticia o ver lo de Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers se han reforzado de una manera impresionante. Bueno, imagínate tú, Roberto, van a seguir en la plantilla Anthony Davis, Marc Gasol, Talen Horton, LeBron James. Mira los que llegan. Carmelo Anthony. Llega Russell Westbrook. Continúa. Te iba a comentar algo. Sí. Lleva Trevor Ariza, Joel Ayayi, Ken Bazemore, Wayne Ellington de Detroit. Llega Dwight Howard, que ya estuvo con este equipo. Ok. Me parece que para mí es uno de los equipos a vencer en esta temporada que se avecina. ¿Qué te parece esas adiciones? Yo creo que Carmelo Anthony ya no es el jugador que era antes. Tal prueba es así que ha pasado por varios equipos. Y estos equipos no han, según yo, no han llegado muy lejos, a lo mejor me equivoco porque no sigo la NBA. Sin embargo, Russell Westbrook se me hace un jugadorazo que va a ayudar muchísimo a Lakers. Él sí se mantiene muy bien. Él se me hace un jugadorazo que todavía sigue muy activo. Sí, sobre todo en la posición que él juega. Pues yo creo que va a ser un apoyo muy grande para LeBron y para Anthony Davis, sin duda alguna. Porque es un jugador rápido, un jugador que da asistencia, es un tipo explosivo y creo que puede ser de una gran ayuda para este equipo. Por eso yo creo que esto lo convierte a los Lakers en un equipo contendor. Otro equipo que se refuerza de manera interesante, Roberto, es el equipo de Miami Heat, ¿ok? Hubo una extensión de contrato para Jimmy Butler por una cantidad bastante, bastante jugosa, que lo mantiene con el equipo. Continúan Sam Adebayo, Dwayne Dedmon, Tyler Herro, Duncan Robinson, Víctor Oladipo, mantiene su plantilla. Imagínate quién llega. Llega Kyle Lowry, que viene de Toronto. Wow. Esta es una edición que se me hace muy, muy, muy interesante, porque esto le va a dar mucha profundidad al equipo. Y va a ser una válvula de escape para Jimmy Butler. ¿Okay? Esas son las adiciones que me parece que estuvo muy buena de parte de Miami. Otra noticia es que los Clippers, mantienen a Kawhi Leonard. Roberto, le pagaron una fortuna a Kawhi, que decide quedarse este equipo por un monto de verdad que bastante, bastante elevado. ¿Okay? No hicieron ninguna adición interesante, digámoslo así, desde ese punto de vista, porque ya tienen una base de jugadores interesantes, pues obviamente encabezada por George, por Serge Ibaka, creo que Rajon Rondo, y Ivica Zubac. O sea que este equipo, con mantener a Kawhi Leonard, creo que mantiene su opción a hacer una temporada pues bastante interesante. En cuanto al equipo de tu equipo, Roberto, los Houston Rockets, pues bueno, adquirieron a Jalen Green, Matthew Hort, Daniel Tice y Josh Christopher, ¿ok? Pues no son grandes nombres, pero pues se espera que ayuden a este equipo que se quedó sin jugadores de mucho renombre, Roberto, tu equipo de los Houston Rockets. No auguro mucha mejoría, pero bueno, eso es lo que hay hasta el momento. De acuerdo. Mientras Rockets no tenga un par de jugadores realmente buenos sin que hagan grilla en el vestidor, no le doy un peso a Houston. Así es. Otro equipo que recibe jugadores interesantes, el equipo de los Phoenix Suns, que mantiene su misma base de jugadores, pero le reciben a Jabari McGee de Denver y a Landry Shamet del equipo de Brooklyn Nets. Esa son adiciones también interesantes. En fin, lo que quería decir con esto es que, bueno, se hicieron movimientos muy interesantes, todos los equipos también en la NBA, pues buscando de reforzarse lo mejor posible, pero considero que de todos estos equipos, los más beneficiados, sin duda alguna, fueron el equipo de Los Ángeles Lakers y el equipo de Miami Heat. Definitivamente para mí fueron los movimientos más interesantes. Sí, porque el equipo, por ejemplo, de Brooklyn mantiene a Kevin Durant, a la Barba Harden, a Joe Harris, a Kyle Irving, DeAndre Jordan, y fíjate, el equipo no ni siquiera clasificó para las rondas finales. Así que bueno, que tengas grandes nombres tampoco significa que puedas tener el mejor equipo. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que tenía que decir en cuanto a la NBA, en cuanto a las últimas adiciones y rumores. Y bueno, pues Roberto, vamos a pasar rápidamente, en aras del tiempo, a tocar el tema de Leo Messi. El tema de Leo Messi, antes de hablar antes de las Olimpíadas, pues quiero hablar de Leo Messi. No me voy a extender mucho. Esto realmente es algo, fue algo muy, pero de verdad, de anteojito. El anterior presidente del Barcelona quebró el Barcelona, hay que decirlo, el Barcelona está quebrado. Que sencillamente, okay. lo que le pagaban a Messi, quebró el equipo. Y de paso, Bartomeu se puso a hacer unos fichajes por una cantidad de dinero, como fue el caso de Dembélé, por ejemplo, de Coutinho, que les pagaron una fortuna y realmente no hicieron absolutamente nada. ¿Okay? El equipo está quebrado. Y bueno, Joan Laporta, sencillamente, cuando asume la presidencia de Barcelona, pues bueno, él, de lo que le dijo a los socios, una de las razones por las que publicitó tanto su candidatura era que iba a mantener a Leo Messi. ¿Okay? Llega Laporta a la presidencia de Barcelona, le dice que sí a Messi, ¿verdad? Pero cuando se sientan en la mesa de negociaciones, pues se da de cuenta que es imposible pagarle a Messi porque tiene un equipo que está totalmente quebrado. Entonces le dicen, mira, lamentablemente no te puedo pagar, no te puedo tener aquí, pero mira, te vas a tener que ir, pues lamentándolo mucho. Y bueno, la manera como despidieron a Messi, la manera que se hizo esa rueda de prensa, pues la verdad es que a mí me pareció que merecía un poquito más Leo Messi, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, dame tu perspectiva, porque a mí me pareció algo muy frío, a pesar de que fue muy emotivo y a pesar de que echó unas lagrimitas. Bueno, yo creo que Leo Messi se va por la puerta de atrás del Barcelona, Roberto. Esa es mi apreciación, muy personal. Bueno, mira, creo que sí es algo diferente a lo que hablamos tú y yo. Yo no creo que el Barcelona haya estado quebrado por Messi. Yo creo que el Barcelona está quebrado porque pensaban que tenían la gallina de los huevos de oro y no se dio. No sé desde hace cuánto no ganan la Liga y no ganan la Champions, ¿sí? Entonces, cuando excedes en tus gastos, y no tienes esos ingresos, pues ya lo sabemos, ¿no? No, sí me sorprendió la noticia del presidente diciendo que por estructura de dinero o algo, no me acuerdo qué, meses se iba a salir. Y entonces yo dije, ¿cómo? A ver, no entiendo. Entonces no entendía hasta que me empecé a meter más y veo que sí, de cuando Messi el año pasado dijo, oye, pues me quiero salir y quiero que le bajen a esta cláusula de 700 millones de euros. Y ellos dijeron, no, por supuesto que no. Ah, pues entonces me quedo, ¿no? Pero pensémoslo de esta manera, esto es un negocio. O sea, Messi en ese video, que a mí me pareció un muy buen, él estuvo humilde, agradecido y sale la puerta, a lo mejor sí sale por la puerta de atrás porque el Barcelona pudo haber hecho otra cosa. Él mismo lo dijo, que pudo haber salido en un partido de fútbol con la gente y demás, y el Barcelona lo trató con la punta del pie. Al menos él sí tuvo, él sí es un caballero y le interesa para decir las cosas bien políticamente, pero también las lágrimas, Iván, yo creo que sí tienen que ser. Messi llegó a los 13 años, debutó a los 17 en la Liga, era un niño de 17 claro. años, menor que lo que tiene mi hijo ahorita. Y ve todo lo que hizo por el Barcelona. El Barcelona se engrandeció gracias a Messi. Claro, Messi le dieron la oportunidad y a lo mejor si no, no hubiera sido lo que es Messi ahorita. Pero Messi, mis respetos, yo siento, si estoy de acuerdo, se fue, el Barcelona le dio una patada en el trasero y lo sacó así, cuando debió haber sido un poco más agresivo. Además, el Barcelona ganó muchísimo dinero, mucho dinero. Mucho dinero gracias a Messi, no nada más por los goles, los campeonatos, la publicidad, todo, porque pues hablar de Messi era hablar del Barcelona. Sin embargo, yo creo que se merecía algo mejor. Algo que se me hace muy bueno y que creo que sí en algún momento lo va a hacer es que él dijo que le prometió a sus hijos que iban a regresar a vivir a Barcelona, que eran gallegos argentinos. O sea, el Barcelona, diagonal España, le dio mucho a Messi. Yo creo que está muy agradecido por eso. Pero la verdad, yo creo que cuando un presidente llega y vende la idea que va a retener a Messi, no es cierto, pues también es un mentiroso. Pero bueno, esa es mi opinión. Claro, esa fue una estrategia electoral, ¿sabes? Que iba a mantener a Messi, pero cuando eso fue digamos el mango bajito, como decimos aquí. O sea, yo te lanzo el anzuelo y todo el mundo la picó, pero yo no entiendo cómo los socios de Barcelona no saben o no están o no miran los libros y se dan cuenta que el equipo está quebrado. Entonces, mira, verdaderamente, y otra cosa que también hay que tener en cuenta, Roberto, ¿cuánto tiempo le queda a Leo Messi? Leo Messi le quedan a lo sumo 2 años de alto nivel. Messi ya tiene 33 o 34 años. O sea, ya tiene Messi... 34, porque lo que dijo fue que llegó a los 13 y 21 años después, o sea, tiene 34. Ajá, ¿tú crees que cuánto le quedaba a Messi para jugar a primer nivel? No le quedaba mucho. El fútbol es uno de los deportes que castiga con la edad. Sí, pero se pudo haber ido como Fernando Hierro o Raúl del Real Madrid, que sí le hicieron un homenaje, que sí esto, y se fue a jugar a Qatar o a China, no sé qué, y regresó. O Butragueño. También del Real Madrid en su momento. Estoy hablando de otro equipo que, cierto, la pandemia, cierto, otras cosas, pero oye, sea agradecido, puta madre. O sea, ve lo que hizo Messi por el Barcelona, lo elevó. Ahora, con la salida de Messi, yo estoy seguro que el Barcelona no va a hacer lo mismo, no va a ganar todos esos campeonatos. No es de que Messi haya sido un lastre, no, bueno, es que ya no jugaba bien, es que ya no metía goles, seguía jugando bien. Y sería haciendo goles. Sí, es que el Barça, vas a ver al Barça este año. Primero que se van a sentir totalmente perdidos, porque Messi era jugador, era ese número 10 que desequilibraba, que repartía juego, que metía goles. ¿sabe? Y ahora, ¿a quién van a tener de delantero? A Griezmann. Mira lo que hicieron, mira lo que le hicieron a Luis Suárez. Le dieron una patada por el trasero y lo sacaron. O sea, wow, qué increíble. O sea, ese equipo no va a valer nada. Ese equipo no tiene. Yo para mí, ojalá, bueno, me puedo equivocar, pero creo que y siempre lo dije. El Barça sin Messi no es nada. Y me perdonan los amigos de la audiencia que sean de Barcelona. Es una opinión de Iván López, ¿ok? No quiero herir sentimientos, pero siempre lo vi así. Messi, el Barça sin Messi no es nada. Y bueno, lamentablemente el tiempo lo dirá. Lo que sí estoy de acuerdo y dicen muchos entendidos es que, bueno, Messi va a jugar dos años más con el Paris Saint-Germain, quizá con otro equipo. Él también tenía mucha ilusión y ganas de jugar en algún equipo de la, ya para retirarse en los Estados Unidos, en la Major League Soccer, que pagan buenos salarios, ¿verdad? Y no es un fútbol tan exigente. Eso también podría ser. Y es muy posible que a futuro, pues bueno, Messi realmente vuelva al Barcelona, quizá le den algún puesto en la directiva, quizá en el departamento técnico. Bueno, mucho, yo estoy seguro que Messi va a tener las puertas abiertas a ese nivel, ¿okay? Pero a la vez pienso que no fue merecida la manera como está saliendo. Y lo menos que puede hacer Barcelona, Roberto, es retirar la camiseta número 10. Es lo menos que puede hacer Barcelona. Y si no lo hacen, oye, de verdad que me parece que es una falta de respeto. Es mi opinión. No, yo estoy de acuerdo. Probablemente no van a retirar la camiseta número 10 porque no son como los números de fútbol americano, que hay 99. Sí, aquí ¿cuántos hay? ¿15 números? Yo nunca he visto un jugador que juegue con el número 70, por decirlo. No existe. Sí, pero yo creo que Messi va a hacer lo que tú acabas de decir. Va a jugar un número de años en algún equipo que sí le pague lo que quiera, aun si tienen pérdidas, sí, que le pague lo que quiera, y se va a ir a Estados Unidos como le hizo Pelé. Pelé a mitad de los 70 se fue con el New York Galaxy. ¿Por qué? Porque le pagaban mucho dinero. Y Messi va a hacer lo mismo. Se va a ir a esa liga en Estados Unidos porque va a ganar muchísimo dinero porque es Messi, obviamente, y por todo lo que trae. Y probablemente ya se retire. Que sería increíble que se fuera al Barcelona. Algo. No le van a poder pagar algún sueldo así increíble. Sin embargo, se lo merece. Y confío que si no es este presidente tonto que tiene el Barcelona ahorita, sea el siguiente y le diga, oye, la cagamos, Messi, perdón. Aquí está tu homenaje. Pero bueno. Por supuesto. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ese va a ser el futuro de Messi. Pero bueno, se cierra ese ciclo. Fíjate que todavía el Real Madrid todavía está con el shock de la salida de Cristiano Ronaldo. A 3 años de su partida, todavía el Real Madrid no ha podido levantar cabeza de esa pérdida. Y lo mismo le va a pasar al equipo del Barcelona. Pero van a pasar muchos años, Roberto, te lo digo honestamente, para que el Barça pueda volver a levantar cabeza. Claro. Porque un jugador como Messi no lo van a conseguir nuevamente a la vuelta de la esquina. Lo veo muy complicado, sobre todo porque como tú muy bien lo dijiste, Messi prácticamente es un niño que viene, es un canterano, viene de los 13 años, se crió en el Barcelona, uh-huh. Y yo dificulto que el Barça pueda tener otro jugador canterano de esa categoría. Y para colmo de males, pues bueno, fichan al Kun Agüero, se lo traen del Manchester City, ¿y qué crees tú? Lesionado, y bueno, creo que va a estar casi un mes o mes y medio sin poder jugar. Imagínate tú, para colmo de males, del Barcelona. Y también el Kun Agüero, pues bueno, se queda con la ilusión de haber querido jugar con Messi, porque esa era su gran ilusión, hacer dupla con su coterráneo, con su compatriota, y bueno, se quedó sin el chivo y sin el mecate. Pero bueno, esas son cosas del fútbol. Y bueno, yo creo que ya el tema Leo Messi, pues bueno, creo que hay que pasar la página y bueno, esperar a ver qué equipo lo va a firmar. Yo creo que el Paris Saint-Germain es el que tiene la fuerza económica como para asumir ese contrato. Imagínate tú, mantener a Neymar, mantener a Lionel Messi, mantener a Sergio Ramos, Roberto, ahora. Imagínate tú, ¿cuánto cuesta esa nómina? ¡Wow! Impresionante. Sí. Pero bueno. En fin, bueno, pasamos rápidamente, cambiamos de tema. Ahora vámonos al tema olímpico, Roberto. Se cerraron las Olimpiadas. Bueno, un acto muy bonito, muy significativo, por supuesto, sin público. Muy lucido, muy, muy técnico, muy, muy tecnológico, como obviamente muy bien lo saben hacer los japoneses. Wow, impresionante cómo cerraron el pebetero olímpico, la manera como lo cerraron, la verdad es que me impresionó. Nunca había visto algo así, cómo cerraron la llama olímpica en una pelota, en una bola. O sea, me pareció algo del más allá. Y la manera como le entregaron el testigo a Francia, un acto pues muy bonito con la alcaldesa de Francia levantando la bandera, y a su vez en Francia pues hicieron, volaron unos aviones, ya había gente en la Torre Eiffel, pues pusieron la parte olímpica, pasaron unos aviones dejando la estela con la bandera de Francia. O sea, de verdad me pareció un cierre de campaña que, a pesar de que no hubo público, pues estuvo pues muy, muy emotivo, muy colorido. Y bueno, por cierto, se pusieron las últimas medallas a los ganadores del último evento, que fue tanto el maratón masculino como el maratón femenino. Bueno, ahí creo que no, en el maratón masculino no hubo sorpresa. Ganó el que tenía que ganar. ¿Perdón? No, el que ganó le dio un rebase. El que iba ganando quedó en tercero y se fue un rebase, ¿no lo viste? Bueno, pero es que te estoy diciendo que el que ganó era el gran favorito, el keniano Eliud Kipchoge, que era el gran favorito, y bueno, lo demostró. Ganó la carrera, ganó el maratón, ¿ok? Honestamente no pude ver el final. No sé si tú me estás diciendo que el creador rebasó al que iba en la punta, pero bueno, lo cierto del caso es que se celebran las Olimpiadas con esa premiación, y con la premiación de mujeres, donde obviamente ganaron las dos kenianas también ganaron, y para mí fue una gran sorpresa esa medalla de bronce, Roberto, para la representante de los Estados Unidos, que, wow, demostró mucha entereza con la cantidad de corredoras de calidad que había en esa parrilla de salida. Increíble. Pero bueno, muy, muy, muy bonito. Y bueno, no sé si quieres comentar algo de esto para entonces dar los resultados, dar más o menos el medallero y comentar algunas cosas, sobre todo lo que habíamos hablado sobre la delegación mexicana, Roberto, que, bueno, mira, ni un oro, hasta Venezuela quedó por encima de México. A ver, algo insólito. Espérate. Si me vas a embarrar caca, hazlo en privado y no en nuestra audiencia, pero bueno. A ver, yo te voy a dar unos comentarios. Según yo, lo del maratón, eso lo voy a averiguar, porque según yo hubo un rebase, pero bueno, tengo que averiguar más. Pues fíjate que ayer domingo me levanté justo en el momento, o sea, cuando prendo la tele y veo la clausura, justo en el momento en que Macron menciona, está en la Torre Eiffel, entonces dice París 2024, y a partir de ahí disfruté la clausura. No vi la parte anterior en vivo, eso ya después la busqué en YouTube y la encontré, pero me gustó mucho la clausura, inclusive creo que me gustó más la clausura que la inauguración, cuando normalmente me gustan más las inauguraciones que la clausura, Iván. Lo único que sí te puedo decir es que qué triste es O sea, qué padre fue ver todo esto de los Juegos Olímpicos, qué triste fue verlo sin audiencia, sin una sola persona en las gradas, que no fueran los atletas o que no fueran los entrenadores o lo que fuera. O sea, realmente, realmente triste, ¿no? Total, total, total, total. Fíjate Sí. que ellos crearon un efecto en las gradas donde ponían como manchitas blancas y daba la impresión de que era gente, ¿sabes? Se veía como si fuera gente con el estadio lleno, pero era un efecto visual que ellos crearon, obviamente por la ausencia de público. Muy triste. Y fíjate que a la final muy pocos atletas estaban en el campo. Fueron poquitos atletas, fue una cuestión pero muy escueta, obviamente, pues, por todo lo que representa y ha sido el flagelo del COVID. De hecho, con la clausura y con todas estas cosas, el aumento de contagios en Japón ha sido algo tremendo, tremendo. Con todo y las medidas que se tomaron, pues los casos en Japón aumentaron, bueno, terriblemente. Terriblemente. Sí, no, a ver, tengo un amigo que vive en Japón y le he estado preguntando cosas. Cuando ya tenga más información, desde el punto de vista de cómo vivió las Olimpiadas él, pero estando en Japón, lo voy a traer para acá. Sea que él me platique y yo lo comente, o si puedo hacer que él esté, mucho mejor. Sale y vale, perfecto. Va. Bueno, voy a hablar del medallero. No voy a nombrar todas las medallas y todos los países, porque sería absurdo. Voy a hablar de los grandes países. ¿Quién fue el que más ganó, el que ganó como siempre más medallas? Los Estados Unidos de Norteamérica, seguido de China y seguido de Japón en cuanto a preseas doradas. Estados Unidos con 39 de oro, 41 de plata y 33 de bronce, para un total de 113 medallas. China, el segundo, una medalla de oro menos con 38, 32 de plata y 23 de bronce, para un total de 88 medallas. Y en cuanto a oro, en el tercer lugar, pues Japón con 27 preseas doradas, 28 de plata y 22 de bronce. Pero el Comité Olímpico Ruso ganó 71 medallas, ganó más medallas que Japón, pero claro, ganó menos oros, pero ganó mucho más medallas. Se llevó 20 medallas de oro, 28 de plata y 23 de bronce para totalizar 71. O sea que en número. O sea, vamos a hablar de números: 113 para Estados Unidos, 88 China, 71 Comité Olímpico Ruso, 65 Gran Bretaña, 58 Japón, 46 Australia, 40 Italia y 37 Alemania. ¿Okay? Esos fueron los números en cuanto a totales. Pero si nos vamos a los oros, Estados Unidos, China y Japón fueron los equipos, las delegaciones que se llevaron la mayor cantidad de medalla. Eso fue básicamente los países que mandaron, Roberto. Rápidamente, cada uno pues, va a hablar de sus delegaciones. Yo empiezo a hablar de la de Venezuela. Obtuvimos una medalla de oro. A ver, ¿dónde estamos por aquí? Me perdí. Me perdí, me perdí, me perdí. Ah, caramba. Bueno, me perdí, pero sé que ganamos una medalla. Aquí estoy. Una de oro y tres de plata para cuatro medallas. ¿Okay? Inclusive quedamos por encima. Bueno, no, Ecuador ganó una más de oro, pero ganamos en total de medallas, quedamos por encima de Ecuador. Quedamos De inclusive México. por encima de México. ¿Okay? Quedamos por encima de México. Quedamos por encima de Colombia, porque Colombia no ganó oro. Colombia ganó cuatro de plata y una de bronce para cinco. Nos ganaron en número en cantidad, pero nosotros tuvimos oro y oro mata. Y bueno, la actuación de Venezuela fue la de oro, por Yulimar Rojas en salto triple, 3 de plata, una en ciclismo, en BMX, creo que se llama de acrobacia o de estilo, con Daniel Ders, y ganamos 2 medallas de plata en halterofilia, uno con un muchacho llamado Villasmil, y otro con otro muchacho en otra categoría, hasta ahí, creo que fue 76 kilos, obtuvimos, en ese fueron nuestras 3 medallas de plata, Roberto, para un total de 4. Bueno, de tu delegación, pues bueno, tú nos podrás hablar, tienen 4 de bronce, pero de manera de algo insólito, no obtuvieron ninguna medalla de ni de oro ni de plata. Cuéntanos tu experiencia, qué se dice en México, y después te voy a comentar algo que escuché de una atleta mexicana en un evento justamente de las Olimpiadas. Ok, mira, lo que pasa es que México no quería ni oro ni plata, sino romper la piñata. Okay. A ver, ahí te va. Voy a ser lo más conciso posible, pero obviamente se sabe a muchas voces. Y ahí te va. ¿Por qué México de repente envía 280 atletas y de repente gana 4 medallas de bronce? Si vemos, Iván, en Tokio 2020, 4 de bronce. En Río 2016 fueron 5 medallas en total, 3 de plata, 2 de bronce. Londres 2012, 1 de oro, 3 de plata, 4 de bronce. Y así me puedo seguir, ¿eh? México nunca ha ganado más de 10 medallas. La última vez que llegó a ganar 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, fue en México 68. Si tú lo ves, en Atlanta 96 solamente se ganó 1 de bronce. Barcelona 92, 1 de plata. Seúl 88, 2 de bronce. Los Ángeles 84, que no estaba el bloque soviético, o sea, la URSS, Polonia, etcétera. Ahí se ganaron 2 de oro, 3 de tres de plata y 1 de bronce. ¿Qué es lo que pasa con México, Iván? Aquí tengo estos datos. Y este es muy sencillo. México envía muchísimos atletas. La única cosa es que México, como tal, la federación que maneja todo esto de los deportes olímpicos en México, se dedica a robar el dinero de estos atletas. Entonces, de repente, el gobierno agarra y dice, no, pues estamos asignando 500 millones de pesos, que son como 25 millones de dólares, o 50 millones de dólares, o 100 millones de dólares para el deporte olímpico, ¿sí? Pero se los roban y descaradamente. Tanto fue así, Iván, que hubo un tweet que soltaron el 4 de agosto, un comentarista de Fox Sports que se dedica normalmente a cuestiones de NFL. Y entonces, de ese tweet se empiezan a decir una serie de cosas. Y ahí te va. Una chava agarra, y no sé quién es esta niña. Ah, ya. Es de la agencia de marketing que le lleva todo lo que es como business para Alexa Moreno, que es la gimnasta olímpica, que era especialista mexicana, especialista en unos aparatos o algo, decía que un hecho era que las personas deberían de saber que Alexa Moreno se compró con el Premio Nacional del Deporte sus aparatos para poder entrenar a falta de tenerlos adecuados en México. El Premio Nacional del Deporte es cada año se le da un premio a un deportista de alto rendimiento, ¿sí? Y entonces le pagan una lana de manera mensual, dinero de manera mensual. Entonces el reportero en pleno tweet dice, ¿cómo? Si ciertos estados tienen infraestructura de alto rendimiento para gimnasia, ¿sí? Y entonces esta chava mete a la atleta esta, a Alexa Gómez, y de repente se empiezan a tirar, pues duro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, decía alguien, que el edificio esté bien pintadito, se ve bonito, no quiere decir que cumpla con lo necesario para estar al nivel, ni que los aparatos sirvan para lo que se requiere. Luego, una ex gimnasta de hace 4 o 5 años dijo, es correcto, una cosa es que el edificio esté bien pintado por fuera y otra muy diferente que de verdad haya aparatos que nos funcionen para tener una preparación adecuada. Por eso mismo Alexa optó por comprar sus aparatos. Y entonces le pregunta directo este locutor, Alexa, oye, ¿quiere decir que no hay un solo gimnasio en México que sirva para alto rendimiento? Si esto es verdad, es un escándalo de tamaño monumental. Alexa, pausa. Y entonces, esta chava, la gimnasta, dice, es cierto, no hay un solo edificio con aparatos para hacer alto rendimiento. ¿Cómo ves esto, Iván? Bueno, imagínate tú, eso pasa, es que eso se ve en todos los países. Mira, la gran mayoría de países latinoamericanos sufren de este mismo flagelo. El apoyo olímpico se lo roban, no hay infraestructura, no tiene los atletas se pagan su entrenamiento. De hecho, si tú te pones a ver, en el caso venezolano, ninguno de los atletas entrena en Venezuela, ninguno. ¿Por qué? Porque no tienen los equipos, no tienen los sitios. Tú vas a los gimnasios y no hay colchonetas, no, todo se lo roban. El Comité Olímpico recibe un dinero, ¿y dónde está ese dinero? Se lo roban. Entonces después cuando algún atleta se gana una medalla, entonces quieren llevarse todo el crédito. No, porque es que en mi gobierno ha sido el que ha apoyado el deporte. Mentira, mentira. Exacto, exacto. Tanto fue así, Iván, que este mismo reportero, este locutor, lanzó 4 días después un tuit que decía: la Gran Bretaña es ahora una potencia mundial deportiva. ¿Qué hicieron? Le entregaron el alto rendimiento a la iniciativa privada. Acostumbrados a dar resultados, no excusas. Y entonces, ¿qué es lo que puedes ver? Pues en el medallero, pues según yo, Gran Bretaña quedó en cuarto lugar, ¿no? Cuarto lugar, sí, aquí está. 22 cuarto de oro, lugar con plata. Y 22 sí. De bronce para 65, en cuarto. Mira. Entonces, si queremos, es que ese es el problema del político. Como tú bien dices, cuando sacan medallas, hicimos muy buen trabajo. O sea, se ponen las medallas estos güeyes, ¿sí? Pero cuando no es así, entonces, pues no dicen absolutamente nada. Y ahora, ahí te va algo. México tuvo, sí, las 4 medallas en tercer lugar, pero tuvo 7 personas, 7 atletas quedaron en cuarto, 1 en quinto y 6 en sexto. Si estos atletas, estoy muy seguro, Iván, que si hubieran tenido apoyo, no se hubieran tenido que comprar, porque yo lo dije la semana pasada, que se tenían que comprar sus propios aparatos, que juntar vaquitas para poder comprar el boleto de avión e ir, México sería otra cosa. Y estoy muy seguro que otros países también de igual manera. Y el hecho que Venezuela haya ganado a México, lo aplaudo. O sea, bien por Venezuela, bien por la atleta venezolana. Triste para México. Sí, es así, es muy triste. Y ahora te voy a contar esto lo escuché yo. Estaba yo viendo la disciplina pentatlón moderno. No sé si tú conocías esa disciplina, pero es una disciplina completamente nueva. Lo resumo rapidito. Tienes que hacer natación, 200 metros, es por puntos. Cada evento tiene un punto. El que tenga los mejores puntos y los mejores tiempos, obviamente va subiendo en el escalafón, ¿ok? Después, entonces, vas a natación, haces ecuestre, ¿ok? Y después de ecuestre, haces esgrima, ¿ok? Uh-huh. Y después de esgrima, finaliza con una competencia que es como una pequeña maratón. Son 800 metros, ¿ok? Se corre en cuatro tandas de 200 metros y durante la carrera tienes que hacer tiro al blanco con pistola de aire. O sea, es una disciplina bien, pero bien complicada. Y entonces una de las chicas que estaba narrando por la gente de Claro, que fue la que transmitió los juegos, una de las televisoras que, muy poderosa, por cierto, estuvo en YouTube en vivo todo el tiempo, y llevó a una chica mexicana. Bueno, esa chica mexicana prácticamente lo hizo en ton de denuncia. Dijo, yo debía de haber estado ahí. Yo tenía mejores tiempos. Yo hice méritos para estar compitiendo, ¿ok? Y la Federación Mexicana decidió que yo no iba a ir. Siendo que yo había hecho unos tiempos muy buenos, decidieron mandar a otra niña. Entonces, ¿qué te dice eso, Roberto? Que bueno, que no hay criterio, que a dedo, ah, no, tú me caes mejor, no, tú sí, tú no. Eso no puede ser. Ella claro. Prácticamente, de una manera muy, muy educada, quiso denunciar que la Federación Mexicana había puesto a un atleta por encima de ella, porque bueno, porque le gustó más, porque determinaron que ella era la que tenía que ir. ¿Por qué? ¿Pero por qué si yo tengo mejores tiempos que ella? ¿Por qué tiene que ir ella? Exacto. O sea, eso es lo que te digo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No, yo estoy de acuerdo. Puta. Entonces, imagínate qué desesperación. Además, aquí a los mexicanos nos dan atole con el dedo, como decimos en México, ¿no? Entonces, sí, como sí, si agarraras el café en la taza, metes el dedo y te lo van poniendo en la boca. O sea, nunca te vas a desesperar, el café se va a enfriar. Y entonces, qué joda, qué chinga. Entonces, cuando de repente vemos a China que domina en clavados o en tenis de mesa, o los americanos que el día de ayer, ayer o antier, hicieron muchas medallas de oro y con eso brincaron al primer lugar, cuando venían en el segundo, pues es por eso. Entonces, idolatras, muy probablemente idolatras a atletas que no son de tu país, porque esos no llegan a las medallas, sino a los que sí llegan a las medallas, ¿no? Claro, por supuesto. Es que no puede haber, o sea, en una competencia olímpica no puede haber amiguismo. No puedes nombrar atletas a dedo. Tú tienes que llevar tus atletas por los tiempos que hace, por el rendimiento. Señor, si usted hizo en carrera tanto, usted tiene que ir. No puede ser que tú tengas mejor tiempo que la que llegó tercero y mañana la que llegó de tercero. ¿Pero por qué? Eso no tiene ningún sentido. En los Estados Unidos, el sistema de clasificación para las Olimpiadas es brutal, brutal. Es por tiempo. Si usted no tiene los tiempos, usted no va. Así de sencillo, así tiene que ser. Pero bueno, en estos países, lamentablemente, las federaciones tienen lo que llaman un aquí le decimos cogollo, o sea, es una rosquita, ¿ok? De gente que es la que decide, como si fueran dioses, quién va y quién no va. Eso no puede ser. Exacto. Eso no puede ser. Todo esto es un negocio, todo esto es una corrupción y todo. Nos pega a nosotros. Y le pega, bueno, no nosotros, no, le pega a los atletas que con mucho esfuerzo, sacrificios y demás quieren llegar a obtener un puesto en los Juegos Olímpicos y por dedazo, por amiguismo pasa esto. Pero bueno, quiero cerrar el tema de Juegos Olímpicos, a menos que tú traigas algo más de Juegos Olímpicos, con dos cosas. ¿Puedo? Claro, claro, por supuesto. El primero, inicia los Paralímpicos dentro de poco, donde México sí es potencia mundial, Iván. En un país donde las discapacidades, o más bien las capacidades diferentes, no puedes caminar en las banquetas porque una silla de ruedas no puede pasar por la banqueta, ni muchas cosas. Los Paralímpicos mexicanos, los atletas, se meten muchas más medallas que los atletas con capacidades que no son diferentes. Sin embargo, en México no les dan absolutamente nada de reconocimiento. No hay las cámaras, los reporteros, o sea, sí hay alguno, pero no pasan. Gracias a que Claro Video lo está pasando, y déjame explicarte cómo es esto. Carlos Slim es el dueño. ¿Sale? Este por mucho tiempo, muchos años, 3, 4 años, fue el hombre más rico del mundo. Y ahora es mexicano, es el hombre más rico mexicano que hay. Y debe estar, no sé, entre los 10 primeros, yo creo. Pues él compró los derechos para los Juegos Olímpicos, para la transmisión de todas las redes sociales y por Internet. Es por eso que llegamos a ver todo lo que fue esto por Internet. Y lo voy a seguir viendo, Iván. ¿Sí? Pero bueno, esa es la Ahora, primera. ¿Qué onda? No, ¿Cómo digo? pregunto, ¿esos paralímpicos quién van a ser transmitidos? ¿No se les va a dar cobertura? ¿Qué onda con eso? Pues mira, se supone que Claro Video sí, yo lo vi antier, no, ayer, perdón, en la clausura, decían que iban a pasar los Juegos Paralímpicos. Si es así, lo voy a ver también de igual manera que lo vi los Juegos Olímpicos, porque sí quiero aprender, o sea, quiero ver cómo juegan el tenis, el básquet, cómo es que corren, natación, todo. Sí quiero disfrutarlo y quiero aprender también. Entonces, yo creo que lo vamos a ir viendo, lo vamos a platicar para la próxima semana, porque según yo, arrancan en 4 o 5 días estos paralímpicos. Y también van a ser en Japón. Sí, es en Japón. Ambos En son, Japón. tanto olímpicos como paralímpicos, siempre son en la ciudad sede. Ok. Sí. Perfecto. Venga, y lo único con Ok. lo que voy a cerrar los Juegos Olímpicos es cómo me fue en el fantasy de los Juegos Olímpicos, Iván. Sí, fíjate que pues yo no sabía mucho de jugadores. Entonces, cuando creé mi usuario y me metí, me decían, ¿puedes elegir tus jugadores o te los elegimos por ti? Y entonces dije, pues los elegí, que me los elijan, ¿no? Y me fue tan bien, bueno, yo creo que me fue bien, que tuve un jugador en judo, Lukas Krupalek, de República Checa, que ganó una medalla de oro. Y me dieron puntos por eso. Luego, Edwin Jackson Jr., que jugó béisbol y ganó una medalla de plata. Luego, Sam Watson de Irlanda en ecuestre. No ganó medalla, pero sí quedó en cuarto, ocho, octavo lugar, que daba puntos. Ye Lin de Singapur. También en tenis de mesa quedó entre cuarto y octavo, me dieron puntos. Y Laura Tremble, de Francia, en natación quedó entre cuarto y octavo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que gracias a eso junté 30, no, 44 puntos, perdón, con lo cual me quedé en el lugar 30.072. ¡Yes! Espero que no haya sido yo el último. Pero y te salvaste que yo no pude jugar porque no, a mí no hubo manera de que pudiese entrar. A mí me rebotó siempre, nunca pude entrar a la cuestión esa. Pero te salvaste porque te iba a proponer un trade. Te iba a pedir a Memo Ochoa por Caleb Dressel. Pero Mira, bueno, te salvaste. estoy muy seguro, Iván, que en el momento que me hicieras trade, los servidores de todos los Juegos Olímpicos se hubieran caído, se hubieran formateado y se hubiera perdido toda la información. Iba a ser un trade muy justo, de paso, muy justo. Sí, claro, como los que tú siempre me avientas, entre comillas. Pero Y bueno. en la NFL, no, este año tenemos que hacer un trade. No nos podemos ir en blanco. ¿Okay? Bueno, Tú ya ahí te sabes, la dejo. papá, me tienes que soltar uno bueno. Bueno. Siempre te suelto uno bueno, Para siempre te ti, suelto pero uno no bueno. para los dos. Tú te eres. No, para los dos, precisamente. ¿Sabes qué Ay, voy a Dios, qué hacer? maravilla. Hay que disfrutar, hay que disfrutar. Me encantan los deportes. Exacto. Bueno, Bueno. cerrada entonces el bloque olímpico, muy triste porque era muy sabroso llegar todas las tardes a ver todas las disciplinas y todo, me encantó. Bueno, aquí pudiese pasar horas hablando de deportes que, bueno, pero no se nos va mucho el tiempo, Roberto. Ping-pong, cómo disfruté el tenis de mesa, cómo disfruté el voleibol, wow, cómo disfruté la natación, no sabes, o sea, para mí fue lo máximo, lo máximo. Pero bueno, en 3 años ya tenemos París, eso se va así, ya tenemos montado los Juegos Olímpicos. Así que a prepararse porque los atletas vienen con todo. Hay muchas caras nuevas que van a repetir, mucho chico nuevo, Y ese va a ser el futuro. Así lo veo. Muy bien. Va. Y bueno, entonces en deportes a motor, tuvimos que ayer se corrió el Gran Premio de Estiria en Austria, la cual se va a repetir. Este circuito se va a correr en dos versiones, una esta semana y una la semana próxima. Esta fue una carrera que ganó el chico Jorge Martín de la escudería Ducati, el equipo satélite de Paramac, un chico que tuvo un accidente comenzando la temporada. Y hubo de ser operado, el chico tuvo varias lesiones, pero se recuperó llegó con todo, Roberto. Tanto así que fue capaz de ganar una carrera que fue muy accidentada, donde inclusive vimos un choque entre dos motos que explotaron y llenaron la pista o sea, eso se llenó de, eso se, eso cogió candela en la pista o sea, a todo lo largo, o sea, mejor dicho, transversal, pues. Y bueno, hubo que traer bomberos, eso fue un verdadero desastre. Pero bueno, muy emocionante, hubo que hacer un relanzamiento de la misma. Y bueno, por supuesto, todos los que habían salido en primer lugar en el primer round, pues obviamente después no pudieron salir bien. Bueno, eso fue un desastre. Lo cierto del caso es que este chico Jorge Martín, hizo una carrera estupenda. Ganando la carrera, segundo llegó Joan Mir de Suzuki y tercero Fabio Quartararo, el francés, que bueno, sigue comandando el campeonato del mundo, ¿ok? Luego de que este chico francés ha ganado una, dos, tres, cuatro carreras y se ha mantenido siempre en el podio, lo que le da provisoriamente el primer lugar. La semana que viene vamos a tener el Gran Premio de Austria, que se va a correr en este mismo circuito, porque por razones de pandemia hay algunos circuitos que han sido suspendidos. Entonces, en este caso se hace como en la Fórmula 1, que en un circuito se corre en 2 semanas consecutivas. Entonces, así mismo va a ser, se va a correr en este mismo circuito de Estiria, pero se va a llamar Gran Premio de Austria para diferenciarlo de cierta manera. Después de ahí vamos a tener, nos van a quedar el Gran Premio de España, perdón, Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Aragón, luego nos vamos a San Marino y luego cerramos con la gira asiática. Japón, que todavía está en duda, Roberto, por cuestiones de COVID, Tailandia, Australia y Malasia, para cerrar con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana el día 14 de noviembre. O sea que quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreras para terminar la temporada. Así que bueno, muy interesante fue este fin de semana en lo que fue el motociclismo. Y bueno, ya la próxima pues tendremos una nueva edición donde estaremos pues comentando el resultado de la misma y bueno, cómo va el campeonato del mundo. Con esta noticia, Roberto, cierro mi ciclo y bueno, te cedo para que entonces comencemos con lo que vamos a conversar sobre la NFL. Perfecto, pues va, muchas gracias. Bueno, lo primero es decir que el jueves de la semana pasada hubo un partido entre Pittsburgh contra Dallas por el juego del Salón de la Fama, el cual fue malísimo y me equivoqué, perdón, pensé que iba a estar Roethlisberger, pensé que iba a estar Dak Prescott y no estuvo así. El único jugador que realmente estuvo, digamos, Ezekiel Elliott sí estuvo, pero creo que jugó un par de jugadas o algo, no estuvo así, wow. O no, ni siquiera jugó, pero sí lo vi en uniforme. Pero sí vi cómo estuvo Najee Harris, el pick de primera ronda de Steelers, y se ve definitivamente, Iván, dos cosas. La primera, esto lo van a utilizar como caballo de batalla, ¿sí? Para hacer, pues para cansar a las defensivas rivales. Y segundo, que tiene un estilo de juego muy similar al de Le'Veon Bell. Entonces, digo, fue un partido aburrido. Nunca veo los del Salón de la Fama, pero como jugaba Steelers, obviamente sí lo iba a ver. Pero importante comentar esto, ¿no? Es el primero. El segundo, te voy a mencionar los jugadores que fueron aceptados en el Salón de la Fama, y hay varios de los Steelers, ¿ok? El primero, ¿Dónde está? Ok. Debemos de entender lo siguiente. La ceremonia del 2020 fue cancelada por la pandemia del COVID, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue mezclar tanto lo que hubo jugadores de la generación anterior y esta generación actual. Entonces, ahí te va. En esta generación actual, digamos, puedo leer todos, pero yo creo que los más importantes fue Peyton Manning, quarterback de Indianapolis y después de Broncos, ¿sale? Okay. En segundo lugar estuvo Calvin Johnson. ¡Oh, Megatron! Exacto, wide receivers de Detroit, ¿sale? También estuvo Charles Woodson, safety de Packers y luego de Raiders. Luego John Lynch, safety primero de Broncos y luego de Buccaneers. Quinto, Alan Faneca, guard de Steelers, luego Jets y luego Cardinals, ¿no? También de igual manera estuvo, por ejemplo, Tom Flores, que fue coach de Raiders y Seattle en los 80s y 90s. Y esos fueron los de esta generación. Los de la generación anterior, que creo que son, que fueron muy buenos, muy renombrados. Steve Atwater, que fue safety de Broncos y Jets en la época de los 70s, en la década, perdón. Isaac Bruce, wide receiver de Rams y 49ers, que junto con Kurt Warner formó parte de esa gran ofensiva a finales de los 90s. ¿Sale? Bobby Dillon, que fue, creo que en los 60s, 70s, defensive back de Packers. ¿Sí? Adrian James, running back de Indianapolis, Cardinals y Seahawks. Troy Polamalu, safety de los Steelers, ¿sí? Donnie Shell, defensive back de los Steelers también de igual manera. Y metieron también de coaches a Jimmy Johnson, coach de Vaqueros de Dallas y Miami, que le llevó a tener dos anillos de Super Bowl en Dallas en los 90s. Y Bill Cowher, coach de los Steelers también de igual manera, ¿sale? También estuvo Steve Saboll, que fue el fundador de NFL Films, y Paul Daglerbue, que fue el comisionado, el commish de la NFL. ¿Sale? Estos fueron los jugadores y, bueno, todos los que estuvieron en el Salón de la Fama. Sí te puedo decir que lo que yo vi en el partido de Salón de la Fama, Iván, es que aunque estemos en pandemia, había solamente los reporteros con cubrebocas, pocos reporteros con cubrebocas, y la gran mayoría de los aficionados en el estadio estaban sin cubrebocas. ¿Ok? ¡Qué desastre! O sea, estamos en la tercera ola y con la nueva cepa y la gente. Pero bueno, ya que te digo, eso es uno. Y dos, también de igual manera yo vi el discurso que tuvo Polamalu. Y sí, tuvo muchas lágrimas y bien merecido, digo, no las lágrimas, pero toda la emoción, porque además había una audiencia, no sé, 15, 20 mil personas ahí, creo, o menos, ya a lo mejor estoy exagerando en el número, pero la gran mayoría, Iván, era de Steelers. Entonces se veían las toallas terribles, las toallas amarillas ahí estar presentes. Entonces, la verdad, fue algo muy bueno, lo cual yo disfruté mucho, por lo que dijo Alan Faneca, Troy Polamalu, Donnie Shell, Bill Cowher, o sea, jugadores de Steelers en diferentes épocas, pero muy, muy importantes. Entonces, creo que era muy importante para mí comentarte esto, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, eso es algo bien claro. Con esa clase de jugadores, pues, ¿cómo no va a valer la pena? Imagínate. Así es, así es. Y bueno, te quiero dar un dato duro y luego la trivia, ¿sí? De la NFL, porque no te vas a salvar. ¿Ok? Okay. Perdón, tenemos que también comentar algunas noticias importantes que quiero que me comentes, ¿no? Por supuesto. Después. A lo mejor no las traigo yo, porque nada más traigo una noticia y seguramente tú me las vas a decir, porque no sé de cuáles hables. No, es una sola noticia que me pareció importante y bueno, pero bueno, dale y después yo te pido la opinión. Ok, pues bueno, la noticia que yo traigo es que el quarterback Josh Johnson se va a iniciar su entrada con su 17º equipo en un roster de la NFL desde el 2009. O sea, en 12 años, el tipo ha estado en 17 equipos, ¿sí? Wow. Además de que ha jugado la UFL, AAF y la XFL. El año pasado, según yo, estaba o con Gigantes o con Houston. Pero él decía, o con Carolina, ya ni estoy seguro, ya no sé. Pero él decía que estaba en su casa en Texas, ¿sí? Y entonces que si se lesionaba un quarterback, entonces él tomaba un avión y llegaba directamente a las instalaciones del equipo que lo contrataron. Pero es como ponernos para mencionar esto. Es la única noticia que traigo. Sí traigo la trivia y el análisis, pero ¿me quieres decir tú la noticia que traes? Sí, más que de noticia, una opinión. Y bueno, claro, resulta que los Bills acordaron con Josh Allen una extensión de 6 años y 258 millones de dólares. ¿Qué te parece esta extensión de contrato? A mí me parece muy, muy merecida. Creo que este chico ha hecho algo increíble con este equipo. Me parece que tiene una actitud muy positiva. Me encanta cómo juega, su actitud en el terreno de juego. Lo he tomado en el fantasy y de verdad que para mí fue una noticia que me llenó de alegría en todo el entorno. Si hubiese hecho esta extensión otro quarterback, no me hubiese dado tanta alegría como me ha dado que Josh Allen haya recibido esta extensión de contrato. Coméntanos, Roberto. Bueno, fíjate que se me fue por completo, muchas gracias por mencionarlo. Creo que sí es merecida una extensión de contrato, lo único que no sé es si esta extensión de contrato tiene que ser tan alta para un quarterback que sí llevó a Bills el año pasado al partido de conferencia contra Kansas y que perdió él mismo. Y creo, Iván, que esta extensión de contrato, digo, no se va a asemejar a la de Pat Mahomes, que son de 500 millones de dólares, pero sí creo que ya Mahomes ya puso una moda, ¿no?, para unos contratos tan altos, tan grandes. Digo, no cuestiono que Josh Allen no sea un gran quarterback. Si está libre, lo voy a tomar, ¿eh? ¡Ay! ¡Cuidado! Es más, lo puedes tomar si quieres en la primera ronda y así nadie te lo gana. Tú sabes que eso no lo voy a hacer. Sabes que eso no lo voy a hacer. Pero sí me gustaría poder tomarlo. Este año hay material muy interesante para tomar. Y bueno, pero lo cierto del caso es que quería hablar de esto porque no tanto por el monto del dinero, sino porque este chico de verdad me parece que ha hecho un gran trabajo, Roberto. No sé si a ti te parezca lo mismo, pero creo que ha hecho un gran trabajo. Ha subido el nivel de Buffalo cañón. Después de que el último gran quarterback que tuvo Buffalo era Jim Kelly a mediados de los 90s, y que han pasado o tuvieron que pasar 23 años para que Buffalo tomara a un quarterback y este fuera realmente productivo y realmente bueno en los partidos difíciles, por supuesto, se me hace una gran elección de Buffalo haberle dado esa extensión de contrato y súper merecido. Y además déjame decirte que esta extensión de contrato no va a minar la productividad que va a tener Allen. Yo creo que va a ser inclusive tan bueno o mejor que lo que vimos el año pasado. Sí, aparte que tiene muy buenos argumentos ofensivos como para dar muy buenos números, empezando por Stephon Diggs, ¿no? Así que, bueno, prepárense. Exacto, sí. Pues muchas gracias por eso, Iván. Muy bien bajado ese balón. Bueno, pues Iván, ahí te va la trivia de la NFL, porque ya no tengo más de los Juegos Olímpicos. Okay. Pero a ver, ahí te va. La trivia es sobre las estadísticas de las jugadas, ¿cómo sé, cómo decirlo? Del instant replay, de las jugadas que se tienen que ver, o sea, o que llega el árbitro y empieza a ver, a ver, porque no sé por qué no puedo traducir el día de hoy bien. Instant replay. Repetición instantánea. ¿Sí? Esa es la trivia. Y te voy a soltar tres para que veas que es bueno. O cinco si te portas bien. Pero bueno. A ver, Iván, ¿cuál es el total de jugadas que se hicieron en toda la temporada regular del 2020? El total de jugadas, cada vez que sale un balón, ¿sí? Equipos especiales, la ofensiva, lo que sea, el total de jugadas en el 2020, ¿cuál crees que sea el número? 8,000 jugadas. No, realmente fueron 40,032 jugadas. ¿Sí? Me iba a ir para arriba, pero wow, 40,000. No importa, es así porque aprendas. En promedio, ¿cuál es el promedio de jugadas por partido que se dio en la NFL? El promedio de jugadas por partido. Exacto. Jugadas por partido, bueno, 1,500 jugadas. Ay, no manches. No, fueron 156.4 jugadas. Coño, yo te tira para arriba, para abajo. Ay, ok. Y, ¿qué porcentaje de las repeticiones que se han revisado desde el 99 han sido overturned, que es el árbitro dijo que no fue touch y sí fue touch, o sea, que fue overturned, sí, fue anulada, que fueron anuladas. ¿Qué porcentaje de todas las repeticiones instantáneas que se han hecho desde el 99 fueron anuladas de la decisión que se tomó en el campo? El 30%. ¿Qué porcentaje? 30%. Bueno, en este estuviste un poco más acercado, pero sí, fue un 40%. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que el 60%, obviamente, los árbitros en campo hicieron la decisión de manera correcta, ¿no? Ok. Venga, pues bueno, esa fue la la trivia que tengo. Y con esto, Iván, lo que voy a hacer, esto voy a platicar de cuáles son las 10 mejores defensivas según la página que he tomado para ser tomadas en términos de fantasy. Normalmente les venía dando datos duros, pero esta página no me lo dio. Sin embargo, lo que leí fue el análisis de todos los jugadores y de los cuales consideran ellos que van a ser de las defensas y todo lo que está dentro, tanto los coaches defensivos como los jugadores, para poder llegar a estar en esta posición, ¿ok? Venga. Entonces, la defensiva número uno que ponen, aún con la salida de Bud Dupree y aún con la salida de Mike Hilton, es la defensa de Pittsburgh, en primer lugar, ¿ok? Yo estoy sorprendido porque hubiera pensado que la defensa número dos iba a ser la uno, y la dos es Los Ángeles Rams. La tercera, Tampa Bay. Cuarta, Washington. Quinta, Baltimore. Sexta, Indianapolis. Séptima, San Francisco. Octava, Nueva Inglaterra. Novena, Cleveland. Y décima, Buffalo. ¿Ok? Y si me voy, digo, hay podría ser que otras defensivas parecían que daban el gatazo, pero no. Esas serían las 10 defensivas, Iván. Y con base en esto, voy a dar el análisis de la división de sur de la NFC. ¿Ok? Entonces, a ver. NFC Sur. Exacto, la semana pasada platicamos de la AFC Sur, ahora voy a platicar de la NFC Sur. Ah, ok, Atlanta, Carolina, New Orleans y Tampa. Exacto, a ver, okay. Ahí te va. Si las clasificaciones se basaran únicamente en lo bueno que es el mejor equipo de su división, entonces la NFC Sur probablemente ocuparía el primer lugar este año, y eso se debe a que tienen los campeones defensores del Super Bowl, que es Tampa Bay. Sin embargo, no es así como funcionan las cosas aquí. Para la clasificación divisional, tomamos en cuenta los cuatro equipos, lo que definitivamente no funciona a favor de la NFC Sur. Aunque los Bucks se sienten como un candidato, ideal para llegar a los playoffs, no se puede decir lo mismo de ningún otro equipo de la N-División. Los Santos en realidad ganaron la NFC Sur el año pasado, pero es difícil verlo repetir como campeones. Y eso se debe principalmente al hecho de que su mariscal de campo titular será James Winston o Taysom Hill. Ya no está Drew Brees. Carolina, 5 ganados, 11 perdidos el año pasado. Y los Falcons, 4 ganados y 12 perdidos en el 2020, deberían de ser mejores. Pero incluso si ambos equipos mejoran en 3 victorias, todavía estarán por debajo de .500. Esto se siente como una división en la que todos los equipos, excepto los Buccaneers, probablemente terminarán con entre 6 y 9 victorias. ¿Ok? Y con base en eso, lo que dicen es que también el retiro de Drew Brees imposibilita que Santos pueda subir, porque los dos quarterbacks que se van a pelear esta posición no son Drew Brees, ni en su mejor momento. ¿Sí? Perdón, ni en su peor momento, Drew Brees. Drew Brees hacía más de 4,000 yardas, lanzaba touch, o sea, encendía el equipo, lo que no tiene James Winston, ¿sí? O sea, inclusive Drew Brees tenía un ratio entre touchdowns y intercepciones muy alto. O sea, tenía una división muy, un gap, un espacio muy alto. Lo que James Winston hizo con Tampa, tuvo, no sé, 35 touchdowns y 30 intercepciones. Obviamente no va a ser el quarterback, ¿no? Ahora, tiene aquí, Buccaneers tiene a Tom Brady, ¿sí? Y además se convirtió Buccaneers en el primer equipo ganador del Super Bowl en devolver los 22 titulares, ¿ok? Entonces, no se fue nadie. Sí, no, y Nueva Orleans ha ganado la división en la última década, pero no lo va a hacer, ¿sí? Carolina y Atlanta están en modo de reconstrucción ligera, aunque Carolina aterrizó a su mariscal de campo con Sam Darnold, que viene de Jets. Entonces, Iván, lo que creo que va a pasar, Buccaneers va a ganar la división, luego Santos, luego Atlanta y luego Carolina. ¿Y qué va a pasar con Christian McCaffrey? Christian McCaffrey no es el quarterback, es solamente un running back y no maneja la defensiva. Con la salida de Kirkley hace, creo que fue hace como 2 años, o uno, ya no me acuerdo. Pues esa defensiva ya no es lo mismo, Iván. Sí, bueno, pero Christian McCaffrey ofensivamente era el alma de ese equipo. Lo que pasa es que el año pasado se lesionó, pero... Iván, perdón. Atlanta le están poniendo, fíjate, creen que van a tener con Matt Ryan un gran ataque ofensivo, ¿sí? Con Atlanta. Y con esto voy a responder lo de Carolina. Pero tienen la peor defensa de toda la liga. Entonces pasa algo similar con Carolina. Tienes a Sam Darnold. Vamos a decir que sí hace bien las cosas, ¿no? Y tienes a Christian McCaffrey. Y la defensiva no está dentro de las 10 primeras. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dicen en este análisis, ¿no? Pero no creo que Carolina vaya a hacer algo. A lo mejor, se equivocan ellos, pero yo no soy perfecto. Claro. Y yo estoy siguiendo esto, pero creo que va por ahí. Muy bien. Sí. Y bueno, nada más nos quedan 2 divisiones por analizar, y tú vas a decir cuál de las dos. Una es la americana, la oeste de la americana, y la otra es la oeste de la nacional. ¿Con quién me voy la próxima semana? Nos vamos con el oeste de la nacional. Perfecto. Va. Arizona, Los Ángeles, San Francisco y Seattle. Así es. Perfecto. Genial. Bueno, Pues. con esto entonces creo que podemos dar por finalizado el podcast. Por demás, buenísimo. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Y bueno, no nos resta más que esperar la semana que viene. No sin antes recordarles que en la página de Facebook está activa y nos pueden dejar cualquier comentario o cualquier sugerencia que será muy bien recibida. Roberto, un gran placer haber compartido contigo esta edición. Pásala muy bien y cada vez estamos más cerca del kickoff. Así es, bueno, igualmente Iván, siempre es un placer estar contigo, platicando todas las noticias, la paz poca madre y confío que nuestra audiencia también. Y es cierto, estamos más cerca del kickoff. Entonces, yes, chinga. Ok, muy bien. Pues bueno, agradecerle mucho a nuestra audiencia que estén con nosotros semana tras semana. Confío que la próxima semana estén con nosotros. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye bye, chao.